Bueno, aquí estamos en La Piojera, en Córdoba. Estamos con Matías Raca, realizador documental, que bueno, se presentó hoy el documental de las vecinas de Barrio San Antonio, donde bueno, comentan la problemática que les trae la instalación de, bueno, el funcionamiento de deporte, hermano. ¿Cómo estás, Matías? Contanos qué sensaciones te deja esta presentación y bueno, y la realización en sí del documental. Bueno, estoy muy contento por todas las personas que vinieron a ver el documental. Me parece que, bueno, estas proyecciones, estas instancias de visualización colectiva son súper importantes porque dan sentido al trabajo que hacemos. Cuando estas luchas a veces ocurren en las calles y uno las ve de lejos y no llega a entender en profundidad qué es lo que está ocurriendo, uno como cineasta, como realizador, puede tomar, acoger esta lucha, empezar a formar parte, ¿no? Y construir una visión a través del relato de las vecinas. Así que tener la posibilidad de que esta gente, ustedes, hayan venido a ver el audiovisual es de inmensa alegría porque es una instancia crucial. ¿Qué te motivó a elegir esta temática o a trabajar sobre este tema? Bueno, justamente este trabajo empezó estando dentro de la facultad. Teníamos que hacer documental y se hacía bajo la consigna de batallas culturales. Y cuando pensé en esa consigna, lo primero que se me vino a la cabeza junto con el equipo era la problemática de Monsanto, ¿no? Yo soy de Marco Juárez, y en Marco Juárez, como algunos sabrán, es una zona rodeada de campos, y la problemática con agrotóxicos está presente y afecta a la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando vine acá a Córdoba y tuvimos que pensar en problemáticas ambientales, nos pusimos a investigar, motivados por eso, justamente porque es algo que también nos toca de cerca y que vivimos, pero bueno, a veces uno es como ignorante sobre ciertos temas, está como dormido, ¿no?, en la rutina, y cuando una problemática no lo golpea como tan cerca como la vecina que tiene una empresa al lado, a veces uno se queda en la ignorancia. Entonces me parece importante eso, indagar, empezar a investigar, a ver más allá de lo que uno vive, ¿no? Y meterse en estas luchas, porque somos nosotros los responsables de cambiar toda esta situación. Bueno, eso te quería preguntar por último, ¿qué sensaciones te quedan de acá hacia adelante? ¿Cómo ves vos tu camino como realizador audiovisual? Bueno, justamente esta lucha me enseñó un montón e incluso cambió mi forma de pensar en un montón de aspectos. Y justamente ahora el camino que queda es seguir proyectando este documental. Ahora la causa está en Buenos Aires, por lo tanto, justamente esta función fue hecha a la gorra para poder llevar el documental allá, empezar a hacer que más gente visibilice la situación de Puerto Hermanos. Y con respecto a mis próximas realizaciones, justamente estoy armando una serie televisiva con temática ambiental basada en esto, en la sustentabilidad, en cómo uno también puede formar parte, ¿no? Desde lo que hace uno mismo, porque muchas veces vemos las problemáticas ambientales mundiales, como puede ser el Amazonas o el calentamiento global, son problemáticas tan, tan grandes que a veces uno solamente se queda en indignación y mirándolas de lejos sin saber qué hacer, cuando tenemos luchas que están pasando en nuestro territorio de las que sí podemos formar parte, podemos cambiar las cosas. Por lo tanto, nada, me quedo con eso y me quedo con ese mensaje que busco seguir difundiendo. Felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ay, tengo una pregunta.